Esto es Telescuela Técnica. Estoy seguro que para usted será sumamente fácil en su construcción práctica, puesto que sabemos que tiene habilidad manual. Todos ellos tienen el mismo circuito eléctrico, que aparece en forma simbólica en el pizarrón. Y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa con historia que hace 6 años está en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos. El programa del INTI. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva emisión de Tecnología para Todos, el programa de radio del INTI, donde te contamos diversas noticias de innovaciones tecnológicas, difundimos carreras de ingeniería, hablamos con famosos, hacemos un poco de todo y te acercamos las novedades principalmente de ciencia y tecnología para que lleguen hasta tu hogar. Pero hoy no estoy sola, yo voy variando de compañeros en el programa. Hoy me acompaña Carmen Canteros. Carmen, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, sé que atravesaron el programa número 13, que no explotó nada, que el programa salió bien. Si bien yo no estuve, me tomé unas pequeñas vacaciones, acá estoy de nuevo y veo que está todo en orden. Sí, logramos pasarlo, digamos. El 13 logramos pasarlo. No, le podemos proponer a los oyentes que llamen y digan cuál otro número también es de la mala suerte. Porque viste que según las culturas eso varía. Nosotros nos quedamos con el 13, pero logramos que el 13 salga al aire. Así que hoy estamos aquí en el programa número 14 de Tecnología para Todos, que viene con mucha información. La primera noticia va a venir desde el norte del país, desde el noroeste, mejor dicho. Exactamente, desde Tucumán. El INTI, como sabemos, tiene un área dedicada a las tecnologías vinculadas a cuestiones de discapacidad. Estuvo en Tucumán realizando una serie de capacitaciones para docentes de escuelas técnicas, porque hay un programa dentro del INTI que se llama Programa Productivo Tecnológico y Social, por el cual el INTI capacita a las escuelas técnicas para que construyan sus alumnos dispositivos como sillas posturales, bastones, sillas de ruedas para personas con discapacidad. Esto es un rol importante que el INTI viene desarrollando en articulación con las escuelas técnicas y en este caso Alfredo Fernández, que es, uno de los encargados del diseño de estas sillas posturales que utilizan niños con problemas posturales, estuvo allá capacitando a los docentes y vamos a estar dialogando con él para que nos cuente no solamente este caso puntual de capacitación, sino su historia, porque él viene con una historia también fuerte en relación al tema de la discapacidad, porque él tuvo un problema de salud por el cual también él tuvo que empezar a usar silla de ruedas, por lo cual también nos va a contar cómo esta situación que tuvo que afrontar lo llevó a volcarse un poco a trabajar en estas temáticas. Así es, una entrevista que mezcla, como bien decía Carmen, lo que vamos a escuchar después, esta entrevista con Alfredo, un poco de experiencia de vida con un rol que desarrolla el INTI, que la verdad es muy importante y hasta allí hemos ido. También vamos a tenerla a Liliana acá, una vez que yo sigo reclamando que tiene que estar en la apertura del programa presentando su sección. Si no, no la voy, voy a declarar en huelga y no se la voy a presentar más. Pero la tenemos a Liliana Gánavez, que va a ser INTI Pregunta al Mundo de Lili. Y estén atentos al programa porque van a venir una serie después de entrevistas temáticas por el Mundial. La tenemos ahí a Liliana produciendo notas con tecnologías relacionadas al Mundial, así que los famosos van a ser sometidos a preguntas de ese estilo. También nos fuimos hasta la localidad de Formosa. Allí estuvimos hablando con Mario Jarsinski sobre la inauguración del nuevo centro de INTI allí en la provincia. Un proyecto más que interesante para seguir federalizando la industria. ¿Y qué más tenemos en el programa de hoy, Carmen? Bueno, y retomamos las carreras de ingeniería, que es una sección ya reconocida, que tiene más de un año en el programa. En este caso vamos a estar contándoles un poco de qué se trata la carrera de ingeniería ambiental. Vamos a estar dialogando con la coordinadora de esta carrera de la Universidad Nacional de San Martín y con una estudiante que nos cuenta un poco también cuál es su experiencia en este momento dentro de la carrera. Así que escúchenlo porque va a estar muy interesante. Y si algún oyente tiene algún nombre para que le pongamos a la sección, que yo sigo insistiendo que no tiene nombre, lo pueden hacer comunicándose con nosotros por teléfono al 011-4724-6358. Mándennos un mail también con su propuesta de nombre para la sección de ingenierías a tecnología para todos @inti.gov.ar, o si no, también nos pueden escribir en el Facebook a Tecnología para Todos y ahí también pueden hacer algún juego, ponernos imágenes y que pensemos, no sé. Que los oyentes desarrollen su creatividad y nos ayuden a elegirle un nombre a esta sección de ingeniería. Y nosotros de esta forma comenzamos, si te parece, Carmen, este programa número 14 de Tecnología para Todos. ¿Sabías que el INTI hace ensayos de seguridad en los preservativos nacionales e importados que compras en kioscos y farmacias? Lo somete a pruebas de medidas para verificar su tamaño, detectar agujeros o zonas porosas y también determinar el volumen y la presión que soportan sin dañarse o reventar. ¡Nah! ¡Genial! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Tecnología para todos. Continuamos en Tecnología para Todos. Y es el momento de hablar de un trabajo que estuvo realizando el INTI hace algunas semanas atrás en la región del NOA, que estuvo brindando una capacitación para que se puedan fabricar allí sillas posturales. Pero en realidad nosotros queremos usar un poco el trabajo que estuvo haciendo allí el Centro de INTI Tecnologías para la Discapacidad, en realidad para, lo usamos como excusa para dialogar con Alfredo Fernández, que es asesor técnico justamente del área de discapacidad del INTI, para que nos cuente cómo surge un poco su proyecto también de diseño de sillas posturales, qué se estuvo haciendo en el NOA, cómo asesora el INTI, y un poquito también la idea es hablar con Alfredo y conocerlo a él un poco más en profundidad. Yo quería preguntarle a Alfredo en principio, ¿qué es una silla postural? Una silla postural no es una silla de ruedas, es una silla para que esté un chico sentado bien posicionado en su casa o en una institución, una escuela, y lo único que hace la silla es posicionar la parte ósea a 90 grados. O sea, está bien sentado, está bien alineado, lleva una mesa para que pueda comer, pueda jugar y no que esté, digamos, por el piso, que no tiene ninguna posición posible. De hecho, un poco leyendo así archivos viejos, el desarrollo de las sillas posturales en este caso surge como una iniciativa justamente para eso, porque a vos te llamaba la atención un poco que los chicos estaban sentados en el piso estaban en el piso sin poder moverse o en posiciones inadecuadas, y por eso surge un poco la idea de las sillas posturales. Claro, pasa lo siguiente. En Argentina hay poco desarrollo este tipo de sillas, y yo creo que soy uno de los primeros que las he fabricado hace unos 16, 17 años. Y generalmente los chicos están en el piso, en una colchoneta, en un colchón, en un carrito para bebés, con lo cual tienen una postura incorrecta porque no está alineado. Con lo cual el niño, cuando llega a ser un adulto, queda todo enroscado, queda todo aquilosado y no lo puede enderezar nadie. Claro, quedó con la forma, digamos. Queda con la forma del lugar que estaba. Claro. O sea, adopta la posición del hogar que tenía, que bueno, la gente usa lo que tiene, lamentablemente es así. Y en el caso de estas sillas posturales, primero que son parte y el desarrollo es parte de un proyecto, un programa que viene llevando a cabo el INTI hace ya algunos años, que es el Programa Productivo Tecnológico y Social, que justamente lo que desarrolla son herramientas o dispositivos, mejor dicho, de ayuda para las personas que tienen discapacidad. Y es allí que el INTI lo que hace, y lo que fue a hacer también en la provincia de Tucumán, es a brindar asistencia para que los docentes y los alumnos puedan fabricar las sillas posturales, lo que hace, entiendo yo, que sea mucho más económica también que importarlas. Sí, cuando yo entré al INTI ofrecí, digamos, la tecnología suficiente y el conocimiento para fabricar este tipo de silla que yo la venía fabricando hace 10 años. Con el solo propósito que la silla fuese fabricada por alumnos de las escuelas técnicas y que no haya ningún tipo de comercialización de la misma. Con ese criterio, Rafael Kovanov acepta esto y empezamos una capacitación en diversas provincias. Aclaremos que Rafael Kovanov es el director del Centro de Tecnologías para la Salud y la Discapacidad del INTI. Empezaste con esta iniciativa de este programa productivo tecnológico y social y fuiste el asesor técnico de este programa. Claro, Rafael me conoce por otro lado, me pregunta qué es lo que estoy haciendo, le digo lo que hago. Él quería hacer sillas de rueda para adultos. Y yo le decía que no podía hacer. Tuvimos ahí diciendo que no, que sí, que no. Entonces un día traigo una silla y me dijo, esto es lo que hay que hacer. Y fue lo que hicimos. Uh-huh. ¿Y sos el único fabricante en el país de sillas posturales en este momento o también hay otros? No, hay algunos otros que son bastante artesanales. Yo fabrico a nivel industrial. Perfecto. Y me gustaría también que nos cuentes un poco por qué decidiste incursionar en esta temática productiva, porque vos antes, contanos un poco a qué te dedicabas. Bueno, yo antes de... Por empezar, soy discapacitado. Hay gente que no me ve. Estás en silla de ruedas. Yo uso silla de ruedas. Hace 16 años tuve un tumor medular. Quedé parapléjico, con lo cual fui a la silla de ruedas. Estuve un año internado y cuando salí de internación decía de qué vivo, cómo voy a vivir, cómo, cuándo y dónde y cómo me pago todos mis gastos. ¿Porque antes a qué te dedicabas, Alfredo? Yo antes tenía una empresa que hacía instalaciones comerciales. Todo eso fue vendido y me la gasté. ¿En tus tratamientos? Claro. Una vez que salgo del hospital, me adquirí un departamento, empecé a vivir solo. Y al mismo tiempo mi dinero se acababa y tenía que ver de cómo generaba dinero. Y yo quería hacer algo que me permita vivir bien, sea chiquito, fácil de trabajar, de hacer y que no lo haga nadie. Charlando con kinesiólogos del Hospital Roca y médicos, me muestran un equipamiento importado y me dan un libro de equipamiento importado. Con lo cual yo diseñé una silla muy parecida a esta. Y la llevé y la mostré, y dijeron que era estaba bárbara, qué sé yo. Y después eso la mejoré. Y es la que se hace actualmente, es la silla actual que se hace para el INTI. Entonces es un proyecto que surge un poco a partir de la propia necesidad tuya y un poco también de creatividad, innovación y perspectiva. Esta cosa también medio argentina de rebuscarnos, pero en tu caso, para ayudarte a vos y para ayudar en algo que en la Argentina no había y que es muy caro, además entiendo, o es caro importarlas o comprarlas afuera y tenerlas. Sí, a nivel mundial de este tipo de sillas existen dos fábricas. Una está en Estados Unidos y otra está en Inglaterra. Una silla de estas en Inglaterra vale unas 800 libras y en Estados Unidos una silla de estas vale 1.700, $2.000. Y en Argentina, si bien vos aclarabas hace unos instantes nada más que en realidad el proyecto, y de hecho es el fin del programa productivo tecnológico y social, que es que no se comercializan las cosas, sino que ustedes le dan los planos, le dan los moldes, les capacitan a los profesores para que después los profesores lo tengan como los manuales para darlos a los chicos, y lo fabrican ahí, después los chicos o las mismas escuelas lo donan a la propia comunidad. Pero si tuviésemos que ponerle un valor en cuestión de materiales y todo, y esas sillas alguien las comprara, serían mucho más económicas. Sí, por supuesto. Lo que ocurre es que las sillas que se fabrican en una escuela, convengamos que es para capacitar a los chicos y concientizarlos, sobre todo, porque la escuela no es una fábrica de productos ortopédicos ni fábrica de nada. Pero en vez de que hagan un carrito, un baldecito o hagan lo que quieran, es mejor que hagan una silla que a alguien siempre le va a servir. Pero esas sillas que fabrican, imagino, en grandes cantidades, porque este programa productivo, tecnológico y social articula con las escuelas técnicas de todo el país, o de gran parte del país. Esas sillas que se producen, ¿tienen algún destino útil? Sí. ¿No quedan dentro de las aulas? No, todas las sillas que se producen son entregadas a alguien. Siempre son entregadas, nunca, no quedan dentro de un aula. Siempre hay alguien que la va a utilizar Pero el sentido de la escuela es, sobre todo, no es la fabricación seriada de un producto, sino la capacitación sobre este producto. Entonces, hay, porque recordemos que esta entrevista surge también porque Alfredo, junto con el equipo del Centro INTI, Tecnologías para la Salud y la Discapacidad, viaja él mismo en persona hacia el interior del país a capacitar a los docentes, a los alumnos, en esto que muchas veces hasta los propios chicos, hemos tenido la posibilidad de entrevistarlo a Rafael Kodanoff y de asistir a charlas de él, donde siempre cuenta y siempre vuelve un poco esto de los chicos entienden el valor que tienen lo que ellos hacen a partir de poder fabricar un producto, en este caso de diseñar y moldear algo tan útil para la sociedad. Un poco, ¿cuál es tu experiencia cada vez que realizás esos viajes para capacitar y te encontrás con los chicos y los docentes? Que también es todo un programa nuevo este de diseñar o que las escuelas diseñen cosas que no sean, como él decía antes, los baldecitos o no sé, el que ha tenido familiares en escuelas técnicas, siempre en carpintería se diseña la mesita del desayuno, un tablerito, cosas más sencillas y de uso individual, digamos, pero pasar a un proyecto para la comunidad y que tiene un rol social también. El tema de fabricar una silla de este tipo, en principio llama mucho la atención porque yo, por ejemplo, estuve los otros días en Tucumán. Entonces ahí se fabricaron 15 sillas posturales, estuve dos días, y esta vez en vez de capacitar chicos, cambiamos la metodología y capacitamos maestros de taller de escuelas. Cosa que la pueden replicar en su escuela, porque el chico, hay un problema, el chico después cambió de año, cambió de grado y no la hace más. En cambio un maestro, todos los años de alguna manera hacen, no sé la cantidad que se harán, pero se han hecho. Por ejemplo, en Misiones el año pasado se hicieron muchas, y este año espero que también se hagan a partir de esta capacitación. Un poco entiendo que cumplen el rol como de formador de formadores. Ustedes van a la provincia, capacitan a los docentes, y les dan las herramientas también, porque eso tiene el programa, para mí es una de las cosas más valederas del programa productivo, tecnológico y social, que es que los manuales o los moldes o los planos son abiertos, podríamos decir, o sea, están a disposición para que los docentes, con alguien del programa que los capaciten en cómo se hace, pueden fabricar diferentes, en realidad, herramientas y dispositivos para ayudar a las personas con discapacidad. Yo, volviendo un poco a la historia de Alfredo, porque ya lo del INTI creo que quedó bastante detallado a la tarea que realiza el INTI, me gustaría, hablamos un poco por arriba de tu historia personal. ¿Cómo fue el momento en el que vos decidís volcarte a esta tarea en relación al tema de la discapacidad? Imagino que no fue fácil empezar un emprendimiento de estas características y que tuvo mucho que ver tu historia personal también de propia toma de conciencia respecto de las necesidades de las personas con alguna discapacidad. Sí, eso es cierto. Por ejemplo, yo cuando compré mi primer silla de rueda, que la pagué una fortuna, dije, esto es una bicicleta con dos ruedas más. Entonces la idea mía era fabricar sillas de rueda. Hasta que varios profesionales me aconsejaron que haga cosas para chicos. Bueno, diseñé esta silla rueda que se hace con el INTI. Las primeras empecé a hacer en el patio de mi casa. Después las hacía en la fábrica de un amigo y hoy tengo una empresa mía. Me parece también importante el hecho de que vos hayas pasado por la situación de necesitar utilizar estos dispositivos para después darte cuenta de la importancia de poder ofrecerlos desde un emprendimiento a la comunidad, porque tal vez hasta el que no está de ese lado no se da cuenta la importancia que tiene poder proveer elementos que realmente son indispensables, como contabas, para el desarrollo y el crecimiento de un chico que no tiene una herramienta que es fundamental. Sí, eso es cierto. Yo mientras estuve internado en un hospital, estuve un año, había una parte que había chicos y yo me daba cuenta que para los chicos usaban la misma silla de ruedas de los grandes, porque no había otra cosa, o era eso o la nada, con lo cual los pibes se caían, les pasaba montones de cosas, porque al tener una silla de adulto, había algunos poquitos que los papás les podían comprar una silla de ruedas para ellos. Entonces eso fue lo que me motivó a desarrollar cosas para chicos, porque para grandes la Argentina tiene desarrollado montones de productos, pero para niños son muy poquitas las empresas que hacen algo. Y destaquemos también que las sillas posturales y las sillas de ruedas que vos fabricás tienen también toda una estética infantil. Sí. Están adaptadas también al imaginario de un niño. Sí, el criterio último fue seguir desarrollando y ampliando el producto y hacer una silla que no parezca una silla. O sea, que en realidad las sillas que fabrico ahora tienen forma de animalitos y parecen juguetes, que son mucho más agradables, mucho más estéticas, y digamos que se puede interactuar con otros chicos que no les parece una la silla eléctrica, digamos. Es un poco para también esto, como decía Carmen, para incentivar también la creatividad de los chicos. Me parece que es más que valedero que tengan formas recreativas y que los chicos puedan divertirse. ¿Estás trabajando un poquito para indagar en esto en alguna otra línea de producción de cosas para chicos, o por ahora seguimos mejorando y buscándole nuevos desarrollos a las sillas posturales? No, la silla postural yo creo que ya compré un ciclo, tiene un rendimiento óptimo, no tiene prácticamente devoluciones. Yo, por ejemplo, doy 5 años de garantía incondicional. Se rompe, le doy otra. Un buen fabricante, un fabricante honesto, podríamos decir. Sí, es cierto, nunca se me rompió ninguna. Entonces, que viene, le doy 5 años. Se rompe, le doy otra. Salvo que la muerde un perro. Una vez vino una que le faltaba una patita y se la come. Tiene perro, sí, entonces diga que no la coma. Entonces, la garantía cubre todo, menos que la muerda los perros. La muerda los perros, no va. Y ahora estoy desarrollando, ya bastante adelantado, una silla postural de traslado, que eso va a competir con una silla americana que vale $5,000. Y sería toda de fabricación nacional en este caso. Sí, de fabricación nacional. El único inconveniente es que los materiales para realizarla son importados. Con lo cual, en la Argentina, conseguir los productos importados es difícil y se discontinúa. Yo uso muchas cosas importadas para las sillas. Por ejemplo, las hebillas de cierre rápido, unos actuadores lineales. Pero bueno, la Argentina pienso que en algún momento lo fabricará y lo podemos sustituir. Exactamente. Esperemos que así sea, de hecho, para poder acrecentar el proceso de sustitución de importaciones y que también pueda seguir adelante con este desarrollo y ver los resultados lo más rápido posible. Y para aquel oyente que esté escuchando el programa y quiera comunicarse, te voy a pedir 2 vías de comunicación, mira, te lo voy a complicar. No, para aquellos que quieran comunicarse con la gente de INTI, podríamos decir, con el Centro de Tecnologías para la Salud y la Discapacidad, para pedir asesoramiento, para pedir asistencia del Programa Productivo Tecnológico y Social, ¿algún correo electrónico donde puedan escribirnos? Es www.discapacidad@inti.gov.ar. Exactamente, yo se los repito, porque sigue el www.discapacidad@inti.gov.ar. Y para aquellos que quieran comunicarse ya con Alfredo Fernández por las sillas posturales que realiza y demás, ¿cómo te pueden contactar a vos? Y a mi celular, 15-5454-9647. Perfecto, entonces estuvimos dialogando con Alfredo Fernández, que es asesor técnico del área o del Centro de INTI, Tecnologías para la Salud y la Discapacidad, y seguramente lo tendremos en algún próximo Tecnología para Todos contándonos en qué andan estas sillas posturales para el traslado. Nosotros enseguida seguimos con mucho más Tecnología para Todos. Desde el INTI estamos trabajando para ayudar a construir una sociedad más justa y equitativa. Tecnología para Todos, un programa del INTI para conocer, para entender, para actuar. Los famosos le temen. Los famosos no pueden escapar de ella. Cuando Liliana los interroga, no hay guión que los ayude a enfrentar su riguroso cuestionario tecnológico. Y va la última, ¿eh? Y termina la tortura de preguntar. Si suben una montaña, Liliana la escala. Si se sumergen en las profundidades del océano, Liliana bucea. Si se esconden en la selva, Liliana los encuentra. Con sus preguntas hasta dejó sin letra a Franchella. La verdad que 10 litros puede ser. No, 40 litros, Guillermo. Mira vos, me equivoqué mal. Ni Teté pudo esquivar su cuestionario con elegancia. Cinemómetro. Sí. Me gusta la del microscopio, pero no tengo ni idea. Bueno. No. Y a Diego Peretti lo dejó totalmente desconcertado. ¿Qué es un simulador de paciente multiparamétrico. ¿Con qué? Y todo esto con más labor que Mirta, Moria y Susana juntas. Un famoso por semana. Es la garantía de Liliana Cárabes, que ya está en Tecnología para Todos con su sección Inti Pregunta. Bienvenidos al mundo de Lili. Continuamos en Tecnología para Todos con el bloque de ella, de la inigualable Liliana Cánaves, mejor dicho, no es solo el mundo de Lili, sino que es Inti Pregunta, esta sección donde entrevistamos a famosos o a personalidades reconocidas y les hacemos preguntas sobre tecnología a ver cuánto saben. Tenemos una actriz, yo creo que reconocida por muchas generaciones, por los más chicos y por los más grandes sobre todo. Fue gitana hace algunos años en alguna telenovela allí de un canal, de un reconocido canal de aire. Estuvo en una película muy famosa que se llamaba Esperando la Carroza, pero no queremos adelantar mucho más, así que, ¿qué les parece si los dejamos con Inti Pregunta, el mundo de Lili? Bueno, mis queridos oyentes de Tecnología para Todos, les cuento que la personalidad de esta semana es una estrella de la actuación. Realmente es un honor que has aceptado este desafío que le hacemos a todas las personalidades que se atreven a atendernos. Es una gran actriz y está con nosotros Betiana Blum. Bienvenida, Betiana. Hola, querida, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás? Gracias por aceptar este desafío. Ya no creo que es un desafío. Bueno, vamos a empezar por lo más difícil, que son unas preguntitas con posibles respuestas. Sí. Va la primera. ¿Qué son los ftalatos? Un compuesto químico que se utiliza en la fabricación de plásticos para que sean más flexibles, un tipo de recipiente de hojalata o una comunidad originaria de la zona de Medio Oriente. A, B o C. Me perdí. ¿Qué son los estalatos? Difícil. Va la pregunta. ¿Qué son los estalatos? Un compuesto químico que se utiliza en la fabricación de plásticos, un tipo de recipiente de hojalata o una comunidad originaria de la zona de Medio Oriente. No tengo la menor idea. Podría ser la primera o la tercera. Digamos la primera. Bien. Tu percepción te va guiando muy bien, ¿no? Y estudia de suerte. Exactamente, es un compuesto químico que se usa en la fabricación de plásticos para que sean más flexibles. Sobre todo en las botellas plásticas, ¿viste? Lo había escuchado alguna vez. Sí, sí, sí, suena eso. Contame brevemente cómo te llevas con la tecnología. Bueno, la computación manejo para hacer email. El celular tiene muchas cosas, pero yo lo uso como teléfono. Ajá. Por ahí tengo Viber y esas cosas, WhatsApp. Bien, ¿usas WhatsApp? Sí, saco alguna foto por ahí. Yo no tengo ni, ¿cómo se dice? Facebook, ni Twitter. Ah, qué bueno que lo aclaras. Lo aclaro porque sí, hay muchas que te pusieron mi nombre, pero no soy yo. Ah, bueno. Buenísimo. Y bueno, después no sé armar ni desarmar nada. Y necesito un hombre que sepa hacer esas cosas. Sí, viste que generalmente las mujeres en la casa nos dedicamos, pero aunque te parezca mentira, nosotros incorporamos la tecnología involuntariamente en nuestras actividades del día a día, ¿no? Desde ordenar los alimentos en la heladera, desde la forma en que manejamos los aparatos electrodomésticos, que muchas veces los hombres no yo saben. Yo te digo, por ejemplo, el lavarropas, yo supe cómo se, pero como lo usa la empleada todo el tiempo, si yo tengo que ir ahora no me acuerdo cómo claro. se usa. Y así me pasa con muchas cosas, como yo ya no las uso. Volvés a la tabla. Si me quedo sola, te pierdo. La tabla de madera. Bueno, tengo que cortar, bueno, que me llaman a grabar. Bueno, Betiana, te deseamos lo mejor, Betiana. Muchas gracias por aceptar la nota. Chao. Chao, querida. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Mm-hmm. Ahora en Tecnología para Todos viajamos un poco al noreste de nuestro país para hablar con Mario Jarcinski, que si no me equivoco y si no ahora nos va a corregir él, es el flamante director de INTI Formosa, este centro que se firmó el convenio para que sea inaugurado, pero para contarnos más detalles de esto lo tenemos en línea a Mario Jarcinski. Mario, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, cuéntenos un poquito esto, que era un dato que yo no revisé antes de hacer la entrevista, que es, ¿el Centro INTI Formosa ya está funcionando o se firmó el convenio para que se construya y comience a funcionar? Bueno, te cuento un poquito haciendo historia. Uh-huh. Nosotros empezamos a funcionar como unidad de extensión desde el 2007. Ahí estaba yo solo, digamos. Uh-huh. Después, bueno, a medida que pasaron los años, nos trasladamos a una oficina en el Parque Industrial, seguido por el Ministerio de Economía de la provincia, en donde ya se incorporaron dos personas más a trabajar con nosotros. Desde ese momento nosotros siempre trabajamos en asistencia al sector productivo, en fortalecer cadenas de valor. De hecho, la idea fue formar un grupo multidisciplinar, distintas disciplinas de ingeniería. Y bueno, a partir de ahí se trabajó fortaleciendo estas actividades productivas, ¿viste? Desde ese momento nosotros, digamos, ese trabajo, como consecuencia de ese trabajo de vinculación, de asistencia técnica y demás, llevó a que el 11 de abril, aprovechando la venida de la ministra de Industria aquí, se firmó junto con el gobernador la constitución del Centro INTI Formosa. Es decir, nosotros pasamos de ser de una unidad de extensión hacer un centro de investigación. Perfecto, y sigue funcionando en el Parque Industrial Formosa. Sí, mira, hasta ahora sigue funcionando el Parque Industrial, pero la construcción del Centro INTI va a ser en un polo tecnológico que va a construir la provincia. De hecho, es un proyecto bastante ambicioso donde van a nuclear a todo el organismo del sector científico y tecnológico y empresas de base tecnológica en un polo justamente con ese objetivo. Uh-huh. ¿Y la provincia de Formosa? Porque uno quizás sabe de desarrollos industriales o desarrollos tecnológicos característicos de diferentes regiones de nuestro país. ¿En la provincia de Formosa cómo es un poco la estructura o cuáles son las especialidades? La estructura en cuanto a sistema productivo o la estructura nuestra, digamos, institucional. En cuanto a sistema productivo, primero, digamos. Mira, la provincia de Formosa siempre se caracterizó por ser una provincia de commodity, es decir, de generar materias primas. Uh-huh. El problema principal es que aquí se agrega muy poco valor a la producción primaria, entonces ese es un problema que viene desde hace mucho tiempo. Hoy en día estamos viviendo una situación particular por el hecho de que Formosa hasta el 2003 prácticamente no tenía inversiones en cuanto a infraestructura productiva, y eso era un problema justamente que era una consecuencia de esas actividades. Es decir, nosotros no teníamos infraestructura productiva y por ende costaba mucho agregar valor, o sea, montar una planta industrial, de pequeño volumen, costaba mucho porque no teníamos camino, no teníamos electricidad, no teníamos manejo de los recursos hídricos. Eso a partir de 2013 se modificó. Entonces, a partir de allí, nosotros hoy estamos viviendo una situación productiva particular donde lo que viene es el desarrollo industrial, ¿sí? Entonces, nosotros como institución fomentamos y acompañamos ese plan de desarrollo industrial que se está pensando para Formosa. En cuanto a la infraestructura productiva de la provincia, el sector económico más importante siempre fue el de la madera y el mueble. Uh-huh. Es decir, hay más de 200 emprendimientos nucleados a 110 kilómetros de la capital, entre Pirané y Palo Santo, donde la producción de muebles siempre fue la más importante. Posteriormente la producción de alimentos, es decir, todo lo que tiene que ver con, digamos, producción de bienes primarios. Te hablo de zapallo, toda producción primaria. Uh-huh. Entonces, digamos, como desafío nuestro es tratar de agregar valor a todos esos productos que por ahí hoy en día no se están agregando valor. También hay un plan de, digamos, de fomento a las industrias para que se radiquen en el parque industrial. Hay una ley de promoción de parque industrial local que de a poco estamos llevando al empresario a que se radique en el parque industrial y dándole algunos beneficios como para que pueda instalarse. De hecho, hay muchas empresas nuevas que están se están construyendo, hay una empresa liofilizada de alimentos, hay una empresa de producción de vidrios, de seguridad, entonces como que se está dando todo como para empezar a pensar en el desarrollo industrial. Claro, para potenciar las o sea, las funciones de las cadenas de valor más que claro. Nada. Y en esto el INTI jugaría un rol importante, me imagino yo, en lo que es apoyo al sector industrial, en fomentar también nuevas industrias, en capacitar, ¿verdad? Es que eso estamos haciendo hoy en día. Nosotros trabajamos mucho en proyectos, de hecho nosotros el centro lo dividimos en unidades técnicas. Hay una unidad técnica que se encarga mi compañero Darío, que es ingeniero industrial, que se llama ingeniería económica, donde se hace parte de la evaluación de los proyectos para ser presentado a organismos que financian esos proyectos. Hay otra área de alimentos, que mi compañero Ricardo Velasco, que es ingeniero de alimentos, se encarga en ella, de ella. Después hay otra unidad técnica nueva, que es la de maderas, que si Dios quiere en breve se va a incorporar una persona a asistir al sector, porque ese sector, de ese sector tenemos demanda permanente, no solamente de asistencia técnica y capacitaciones, sino de algo de innovación, es decir, es todo un paquete tecnológico que el INTI lo puede brindar y puede ser referente tecnológico. Exacto. Entonces, nosotros hoy en día tenemos muchos proyectos que están siendo financiados, ya sea por el MINCIT, hay otro financiado por el Ministerio de Trabajo, hay otro que estamos trabajando con sistemas productivos locales, y bueno, la idea siempre es esta, el emprendedor viene con una idea o con un trabajo que ya viene realizando, y nosotros tratamos de darle la fortaleza técnica para que ese proyecto pueda, digamos, al evaluar el organismo externo, pueda ser viable. Y me queda una duda, ¿no? Porque hiciste bastante hincapié en la industria maderera de la provincia, que es uno de los fuertes de la región de Formosa. ¿Por qué es uno de los fuertes? ¿Qué producción de qué hay? Mira, todo lo que sea producción de muebles, digamos, el algarrobo es un árbol característico de nuestra región y se fabrican con este árbol muebles de muy buena calidad. Entonces siempre ese es un requerimiento de los mercados que digamos compran ese tipo de bienes, ¿viste? Entonces no obstante a ello también esa nobleza del algarrobo muchas veces implica que cueste cada vez más conseguir la materia prima. Entonces ahí, por ejemplo, es donde el INTI tiene que fomentar la utilización de otro tipo de madera autóctona, secándola, cortando a medida. O sea, todo un proceso tecnológico de cambio que nosotros lo podemos realizar. ¿Y cuáles podrían ser? Esto es más de chusma, porque de hecho en mi casa abundan los muebles de algarrobo, debo confesar. ¿Y por qué lo podríamos reemplazar, por ejemplo? Mira, por el apacho, por el palo blanco, es decir, hay muchos muebles que hoy se están haciendo con paraíso, por ejemplo, que son muy muy lindos, siempre y cuando uno mantenga las condiciones de calidad, me refiero a secado, que es un proceso fundamental en la fabricación, y después diseño, sobre todo, es decir, sí, e innovación. Diseño se aplica muy poco en algunas empresas grandes solamente. Entonces me parece que ese es un nicho donde el INTI puede ser referente. Perfecto. ¿Y sabemos más o menos para cuándo, o podríamos decir un estimado de cuándo estaría este nuevo centro en el polo tecnológico que quieren armar, un estimado? Mira, ya las instalaciones sanitarias, la infraestructura eléctrica se está haciendo, ya se va a haber una audiencia pública en breve. Yo creo que la decisión política está y yo creo que en menos de un año nosotros podremos estar radicados en el nuevo polo científico y tecnológico. Perfecto. Y si ahora hay algún oyente igual que quiere contactarse con el flamante, igual, Centro INTI Formosa, para recibir asesoramiento, capacitación o para trabajar en conjunto, ¿cómo puede hacerlo, Mario? Mira, te paso la dirección de correo de la unidad. Perfecto. Centro, formosa@inti.gob.ar, ahí la recibimos toda esa dirección, o si no, el número de teléfono de la oficina es 0370 44 51370. Perfecto, Mario. Bueno, seguramente nos estemos comunicando, o quizás hasta, mira, te digo, viajando cuando se inaugure el nuevo polo tecnológico allí en Formosa y el nuevo centro para cubrirlo en vivo y en directo. Seguro que sí. Bueno, Mario, muchísimas gracias. Cuando quieran y cuando necesiten otro tipo de información, a su disposición. Dale, Mario, muchísimas gracias por haber sido parte de Tecnología para Todos. Un saludo. ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? Doctora. Decoradora y abogada. Quiero ser médica. Científico. Pintora. Carpintero. Veterinario. Farmacéutico. ¿Y nunca pensaste estudiar ingeniería? Seguramente no sepas que las carreras de ingeniería son las que más demanda laboral tienen. ¿Sabías que en Argentina se gradúan solo 4.800 ingenieros por año, cuando en realidad son necesarios más del doble? Y es probable que tampoco sepas que existen no 10, ni 20, ni 100, sino 420 carreras de ingeniería en todo el país. ¿Y ahora qué pienso? Si estás escuchando un programa sobre tecnología, tal vez te interesan temas relacionados con la ingeniería. Pero no, no te equivoques, no te estamos tratando de convencer de que estudies ingeniería. Ah, ¿no? Igualmente, una última cosita. ¿Sabías que los que se reciben de ingenieros ya no son los que manejan taxis? Joya, nunca taxi. Continuamos en Tecnología para Todos y, como bien decía el separador, vuelve aquí a este programa esta sección que todavía sigue intitulada. A veces le decimos despertar vocaciones, otros días le decimos estudiar ingeniería, pero en síntesis se resume en eso. Les presentamos o les traemos acá en Tecnología para Todos diferentes carreras de ingeniería que se dictan a lo largo y a lo ancho de nuestro país en diferentes universidades, para que un poco los alumnos se enteren y también todos nos enteremos de cuál es la oferta y qué se puede estudiar. En el programa del día de hoy vamos a estar hablando de ingeniería ambiental. En este mismo momento, Flor. Exactamente. Pero para contarnos bien de qué se trata la carrera, cuáles son los objetivos, qué puede hacer un ingeniero ambiental, la tenemos en línea a Diana Mielnicki. Ella es coordinadora de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín. Diana, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿qué es? O mejor dicho, ¿cuál es el perfil de un ingeniero ambiental? ¿Qué hace un ingeniero ambiental? Bueno, un ingeniero ambiental es un ingeniero, y como es un ingeniero tiene que estudiar, igual que todos, mucha matemática, mucha física, mucha química, pero quizás también, a diferencia de las ingenierías tradicionales, tiene también formación en materias de biología, biotecnologías, de alguna manera. Y lo que tiene es la capacidad para aplicar la tecnología a la prevención, la mitigación y la remediación de los problemas que causan las actividades humanas. Diana, Carmen Canteros te saluda. ¿Cómo te va? Hola. En relación a la currícula, vos decías, y más adelante vamos a escuchar el testimonio de una estudiante de la carrera, donde justamente nos cuenta esto, que hay una formación, como todas las ingenierías, en ciencias duras, en matemáticas, en física, pero también después hay otras carreras más vinculadas con el quehacer del ingeniero ambiental, que ella cuenta que es lo que, digamos, más la motivaba para después pensar en un futuro trabajo. Estas materias también, imagino, tienen un componente social importante, porque dentro de las ingenierías imagino que es la carrera que está más vinculada con las problemáticas sociales. Sí, es porque justamente todos estos problemas, o sea, todos los reclamos que hay hoy en día en la sociedad con respecto a los problemas de contaminación, bueno, el ingeniero ambiental va a tener que poder enfrentarlos. Es parte también de la formación, especialmente a través de algunas materias del ciclo superior que, bueno, van teniendo en cuenta todas estas problemáticas, ¿no? ¿Y la carrera en sí, cuántos años dura? La carrera dura 5 años y medio, más, en el caso de nuestra universidad, un cuatrimestre de ingreso que es opcional, o sea, uno puede ingresar directamente por examen o puede hacer un cuatrimestre de ingreso. Y después, en estos 5 años, como vos bien decías, se ven, por un lado, materias duras, más relacionadas a las ciencias duras, como en las ingenierías en general, pero después tienen materias específicas, que es lo que le dan la característica a que después, y esto ya es una opinión personal, pero que el perfil, creo yo, del egresado de ingeniería ambiental, en este contexto mundial va a ser cada vez más requerido, más solicitado, justamente por esto que mencionábamos de los daños que ocasionan, cómo uno a veces trata el medio ambiente. Claro, sí, hay materias que son muy específicas, se estudian, bueno, una vez que se pasa esta etapa de las materias básicas, se pasa a estudiar materias en las que se aplican las tecnologías, por ejemplo, operaciones unitarias o procesos industriales, materias que vienen quizás más del lado de la ingeniería química, pero con una visión de aplicación para justamente prevenir y remediar estos efectos que genera el hombre. Y por otro lado, sí, hay otras materias que tienden más hacia la gestión y a poder entender y poder manejar todos estos sistemas y para que se puedan realmente aplicar, ¿no? Diana, por lo que comentás, un ingeniero ambiental puede trabajar tanto dentro de una industria justamente para remediar los impactos que la producción genera en el medio ambiente. Por otro lado, hablas de la gestión. Esto también implica que un ingeniero ambiental, imagino, puede trabajar en ámbitos públicos, gubernamentales también. Sí, hoy en día en todos los proyectos grandes de ingeniería que se realizan necesitan tener previamente un estudio de impacto ambiental. El ingeniero ambiental puede participar tanto desde el lado de las empresas en la generación de estos estudios como desde el lado de la gestión estatal en el control de estos estudios. Perfecto. Porque alguien los tiene que recibir, tiene que entenderlos, aprobarlos o no, y bueno, también aquí el ingeniero ambiental juega un papel fundamental. Y hoy en día, ¿qué dirías en cuanto a la demanda? ¿Hay más ingenieros trabajando dentro de las industrias o como contraparte, como vos decís, para hacer un estudio de impacto ambiental para determinado proyecto que requiera la instalación de una fábrica o alguna estructura? En realidad tenemos que pensar que hay muy pocos ingenieros ambientales en el país porque solamente están funcionando esta carrera en muy pocas universidades desde hace un tiempo. En nuestra universidad comenzó en el 2010 y todavía no tenemos egresados, así que no te podría dar un panorama de, bueno, cuáles son sus ubicaciones en el mercado de trabajo, pero sabemos que hay demanda y que seguramente todos van a ir consiguiendo distintos puestos porque son muy requeridos justamente. ¿Te parece, Diana, si escuchamos a una alumna que nos da su testimonio también de por qué estudia la carrera, cuáles son sus aspiraciones? La vamos a escuchar, ella se llama Lucila Cervantes, tiene 22 años, me soplaban acá por la cucaracha, y está en cuarto año de la carrera, así que estuvimos hablando con ella también para conocer la opinión de un alumno, o sea, desde el otro lado también. Muy bien. La escuchamos. En cuanto a las materias, yo la verdad que no sabía que todas las ingenierías tenían una base tan grande de matemática, física, todas esas materias, así que eso al principio me costó, hasta que bueno, uno asume que es así y nada, hay que pasarlas a todas esas materias. Nosotros siempre lo que queríamos era más materias específicas, más tiradas a lo ambiental, como que ahora de a poco van llegando y la verdad es que están buenas. Son muy interesantes, ahora sí uno empieza a entender más cuál es el trabajo de un ingeniero ambiental, qué es lo que puede hacer. Por ejemplo, en este momento estoy cursando contaminación de aguas y suelos y contaminación atmosférica y es muy interesante todas las herramientas que te dan para analizar, bueno, justamente la contaminación. Y uno ve que está todo muy relacionado con las materias pesadas, así que se da cuenta que era necesario, como que al final sí todo se termina relacionando. La verdad es que tanto yo como muchas de mis compañeras, porque bueno, por lo general somos más mujeres que hombres, empezamos la carrera sin tener mucha idea de cuál era la función de un ingeniero ambiental, de cuál era la salida laboral. Y bueno, ahora de a poco los profesores más o menos nos van orientando, nos dan herramientas para hacer distintos análisis, para hacer cálculos sobre las dimensiones de aparatos y cosas que están más relacionadas a lo que sería el trabajo de un ingeniero ambiental. Por lo general, el ejemplo que siempre nos dan es en empresas, haciendo estudios de impacto ambiental o dimensionando los equipos que se van a utilizar para el tratamiento de efluentes, por ejemplo. También hay muchas herramientas para hacer normas regulatorias, estamos viendo normas de calidad del aire, de las aguas. Como recién ahora están empezando las materias específicas de la carrera, todavía no vimos todo el abanico de opciones, todas las cosas que vamos a estar preparados para hacer. Por eso, como que espero más adelante, cuando ya tenga un poco más de noción de cuáles son las opciones, ahí ya decidirme en qué me gustaría, quizás cuál es lo que me interesa más. Estábamos escuchando y entonces a Lucila Cervantes, ella es alumna, un detalle que me olvidé decir cuando presentamos el audio, es alumna de la Universidad Nacional de San Martín, de la UNSAM, de donde también es coordinadora Diana, con quien estamos hablando aquí por teléfono. Y una de las cosas que rescato del audio que escuchábamos es esto de, a veces uno empieza a estudiar la carrera y tiene esa ansiedad por cuándo llegan las materias o el contenido específico relacionado por lo cual uno está estudiando, que es un poco lo que decía Lucila. Y a mí eso me disparó otra pregunta también del contenido, de cómo se dicta la carrera, de si ellos en algún momento hacen algún tipo de práctica profesional antes de recibirse, si empiezan a trabajar un poco en territorio o cómo es la inserción luego laboral. Sí, la carrera tiene una práctica profesional supervisada, es una materia que es obligatoria y además tiene un proyecto final, con lo cual el alumno recibe una preparación durante la carrera, bueno, para empezar a conocer el trabajo efectivamente, ¿no? En realidad, todos los alumnos de todas las ingenierías se encuentran con este problema, ¿sí? Es muy difícil atravesar los primeros 2-3 años en los que hay que pasar por esta matemática, física, las químicas, que a veces son un poco duras, pero que después siempre se encuentra, bueno, la respuesta por qué eran necesarias, ¿no? Bueno, justamente Lucila es lo que señala, ahora en cuarto año, ella puede ver cuál es la articulación entre esas materias que en su momento le resultaron más arduas y aburridas, en relación al, bueno, el quehacer específico de un ingeniero ambiental. Vos, Diana, decías que no hay ingenieros ambientales recibidos en el país, o hay muy pocos. Sí, hay, pero hay pocos. Ajá. Frente, por ejemplo, yo qué sé, a los ingenieros electrónicos o a los ingenieros mecánicos, que son carreras que tienen una larga trayectoria, que se dictan en un montón de universidades, la ingeniería ambiental es relativamente nueva, no solo en la Argentina, sino también en el mundo. Y sí, es una problemática desde hace unos 10, 20 años que cada vez viene creciendo más. Y en este sentido, y también como mencionaba Florencia, esto implica que cada vez ustedes vislumbran una mayor demanda por parte de esta profesión, desde las industrias, desde el Estado, para cualquier tipo de proyecto que involucre la instalación de cualquier estructura que pueda generar un impacto en el medio ambiente. ¿Crees que va a haber más demanda, cada vez más, de ingenieros ambientales? Y digamos que siempre está aumentando en todo el mundo la población, está aumentando el impacto sobre el ambiente, y entonces la necesidad de remediar estos problemas en realidad es una función de todos, de todas las ingenierías, pero el ingeniero ambiental es el que tiene esta visión más amplia sobre el ambiente y la necesidad de todo esto. Sí, yo creo que uno de los ejemplos que a mí me viene inmediatamente ahora que también está pensando y entendiendo y descubriendo la carrera es en la instalación de la planta de agrotóxicos en Córdoba, que se resolvió que se haga un estudio de impacto ambiental. Entonces también ahí uno entiende, así como práctica y empíricamente, la necesidad también de que haya más ingenieros ambientales para cuando se plantean la instalación de estas megaempresas o fábricas que después no se sabe cuál es el impacto que pueden causar al ambiente, justamente. Recordemos también el famoso caso de las papeleras en Gualeguaychú, ¿no? Sí, pero además de estos grandes ejemplos, hay un trabajo todos los días, porque todas, pequeñas empresas y grandes empresas, generan impactos, y entonces la necesidad de disminuirlos, de prevenirlos, es cada vez mayor. O sea, no pensemos solo en estas grandes empresas. Una pequeña empresa, bueno, tiene que saber cómo tratar sus efluentes, qué hacer con sus residuos, Y esa visión es la que aporta el ingeniero ambiental. Exactamente. Una última preguntita y tal vez un dato de color que nos tiró Lucila, que queríamos corroborarlo con vos, Diana. Ella dice que la mayoría de los estudiantes son mujeres. ¿Esto es así? ¿Hay una característica de género preponderantemente femenino dentro de la carrera? Cuando empezó la carrera, sí, las primeras que se anotaron fueron las chicas y las que vienen avanzando son las chicas. Sin embargo, en las nuevas cohortes, tenemos equilibrado en cuanto a varones y mujeres. Pero sí, es una ingeniería dentro de todo el perfil de las ingenierías que quizás atrae más a las chicas, a las mujeres, que otras ingenierías. Mira qué dato curioso. Yo creo que el tema del cuidado del medio ambiente se vincula más con un rasgo femenino. Ahí ya nos estamos yendo un poco de tema, la cosa más maternal. Creo que tiene que ver un poco también con eso. Podría o es una opinión personal, como dice Flor. Bueno, Diana, si quieren los oyentes contactarse con la universidad para obtener más información, para poder anotarse a la carrera y demás, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, pueden buscar en la página, que hay distintos mails para ingresar al departamento de alumnos, al sistema de inscripciones, y si quieren contactarse específicamente por la ingeniería ambiental, tenemos un mail que es ing.ambiental@unsameduar, y bueno, a través de él se comunican directamente con nosotros. Diana, y para finalizar, ¿qué otras universidades dictan esta carrera? Para quien no esté acá en Capital, digo, en otras provincias. Bueno, está la Universidad del Litoral en Santa Fe, y que es una carrera quizás la más antigua del país. Y hoy en día se están abriendo en estos últimos años en Río Negro, en Córdoba también, pero bueno, hay que buscarlas porque no son carreras que aparezcan en todas las universidades, pero hay que estar atentos porque están surgiendo también. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Diana, y esperamos también tener acá el testimonio de las primeras egresadas o egresados, aunque me parece que van a ser egresadas. Seguramente, pero bueno, todavía tenemos que esperar un poquitito. Claro, en uno o dos años seguramente tendremos por aquí en Tecnología para Todos alguna de las alumnas que egresó y nos cuente qué está haciendo y dónde está trabajando. Muchísimas gracias, Diana, por haber estado aquí en Tecnología para Todos. Gracias, igualmente. Y nosotros de esta manera estamos llegando también al cierre de Tecnología para Todos, un programa que ha transitado muchos caminos, en el cual hemos tenido muchas entrevistas y en el cual, como siempre, no queremos dejar de despedirnos, mejor dicho, sin agradecerle a Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que nos retransmite a lo largo y a lo ancho del país, y a Radio Nacional, que nos cede sus estudios y también nos retransmite en todo el país, al Dano, como siempre, que nos opera aquí en los estudios de Radio Nacional. Nosotros nos despedimos y nos encontramos la próxima semana en Tecnología para Todos para compartir mucha más información. Hitos en el aire. 1903. Tan solo 12 segundos duró el primer vuelo a motor de la historia piloteado por los hermanos Wright. 1969. 3 días, 3 horas y 48 minutos tardó en llegar el hombre a la luna a bordo del Apolo 11. It's one small step for man, one giant leap for man. 1996. Se anunciaba que en una hora y media llegaríamos a Japón en vuelos espaciales. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. 2011. En 56 minutos y 42 segundos, la Argentina logró poner en órbita el satélite SAC de Aquarius con fines científicos. 2013. El espacio. La frontera final. Luego de 58 minutos concluye una vez más la odisea de la nave espacial TPT, tripulada por Hernán Escudero, Carmen Canteros, Pablo Cid, Soledad de Marco, Liliana Cánaves y Florencia Salgueiro. Su continua misión, explorar extraños nuevos mundos tecnológicos, viajando temerariamente a través del éter a donde nadie ha llegado antes. Tecnología para Todos 2013. La nueva generación en el aire.